En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 5. El laberinto de la felicidad. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Carl Rogers. Vivir es el opuesto a sobrevivir, de ahí lo importante de reconocer la diferencia, pues en ello recae el constructo de felicidad. Una de las acepciones a la palabra es la felicidad, del latín felicitas, a su vez de félix, afortunado, fértil, fecundo, es un estado emocional que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Tal estado propicia paz interior, un enfoque positivo del medio, al mismo tiempo que estimula a conquistar nuevas metas. Véase motivación. Se define como una condición interna de satisfacción y alegría que ayuda a muchas personas. A primera vista encontramos una posibilidad de frustración al tener tan alta expectativa de los resultados en la vida. Sin embargo, todo el mundo quiere ser feliz. Hoyo decía que la felicidad no tiene nada que ver con el triunfo. La felicidad no tiene nada que ver con la ambición. La felicidad no tiene nada que ver con el dinero, ni el poder, ni el prestigio. La felicidad está relacionada con tu conciencia, no con tu carácter. Depende de ti. Asimismo, aconsejaba ver las cosas de tal manera que uno fuese capaz de encontrar en ellas algo bueno que pudiera traernos felicidad y que no perdiéramos ninguna oportunidad de ser feliz. Y sin embargo, hacemos exactamente lo opuesto, sin perder ninguna oportunidad para ser infeliz. Y mientras que ser infeliz es algo trivial, nos presenta ser feliz como un gran talento, al ser necesaria una gran inteligencia, en este caso emocional, una gran percepción. Algo casi genial. Una de las ganancias secundarias de permanecer feliz durante un largo periodo de tiempo es que la mente comienza a desaparecer, puesto que no hay una conexión entre la felicidad y la mente. La felicidad es algo que la trasciende. ¿Es entonces posible la felicidad? En la vida nos hemos encontrado con seres que viven de manera constante en ese estado. Su existencia lleva en cada momento de cada encuentro ese halo de felicidad, impregnando toda su personalidad. Esta plenitud estable es algo notable que marca a aquellos con quienes se relaciona. Así, en cada encuentro con esta personalidad, sembrará el germen de la posibilidad en el horizonte consciente de los demás. En el libro Le Bonheur est sur la joie, Robert Mizrahi nos la define así. La felicidad es la forma y la significación de conjunto de una vida que se considera reflexivamente a sí misma plena y significativa y que se siente a sí misma como tal. Mientras que para Schopenhauer toda felicidad es negativa, mucho de este pensamiento se debe a las diversas interpretaciones que cada individuo lleva consigo sobre el tema. Así que, en general, es un problema semántico. Con la asistencia de las neurociencias tenemos un nuevo paradigma difundido por Punset, quien afirma que la felicidad es un estado activado por el sistema límbico en el que, al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro consciente tiene poco que decir. Freud afirmaba que lo que llamamos felicidad en el sentido más estricto resulta de una satisfacción bastante súbita de necesidades que han alcanzado una elevada tensión y por su naturaleza solo es posible en forma de fenómeno episódico. Aquí vemos que los de la Real Academia Española no hicieron su tarea, definiéndola así, del latín felicitas, atis, 1, femenino, estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. 2. Femenino. Satisfacción. Gusto. Contento. Las felicidades del mundo. 3. Femenino. Suerte feliz. Viajar con felicidad. Mientras que en otros diccionarios encontramos 1. Estado de ánimo de la persona que se encuentra plenamente satisfecha al tener lo que desea o disfrutar de una cosa buena. Hay que aprovechar los momentos de felicidad. 2. Persona, cosa, hecho o situación que causa ese sentimiento. Jamás habría imaginado una felicidad tan grande para él. Esto es más cercano al concepto freudiano y un poco más consciente que la definición de la Real Academia Española. Por lo anterior, necesitamos una visión global de esta idea para poder asir de mejor manera el concepto. Proust decía que no es frecuente que una satisfacción se pose precisamente sobre el deseo que la había reclamado. La energía del deseo puede alimentarnos la vida para llegar a un siguiente nivel, o bien envenenarla para que nos quedemos osificados en el momento pasado. Cuando esta energía sube de nivel y se convierte en una aspiración, llega a abrir la visión, haciéndola más amplia, libre y profunda, y con derecho propio a ser. Yendo más allá de la obsesión, alienación y el apego, a un punto donde conjuguemos los sinónimos de la palabra, siendo capaces de vivir la prosperidad, tranquilidad, bienestar, comodidad, satisfacción, placidez, dicha. Si bien como emoción básica no se enumera, sí se la relaciona. Las emociones que se relacionan con la alegría son la felicidad, la euforia, la excitación, el placer y la satisfacción. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y pasajeras. Además de lo anterior, tenemos el concepto de inteligencia emocional, la cual sería una buena herramienta para este fin. A continuación, las características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente. Poseer suficiente grado de autoestima. Ser personas positivas. Saber dar y recibir. Empatía, entender los sentimientos de los otros. Reconocer los propios sentimientos. Ser capaz de expresar tanto los sentimientos positivos como los negativos. Ser capaz también de controlar estos sentimientos. Motivación, ilusión, interés. Tener valores alternativos. Superación de las dificultades y de las frustraciones. Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. Con estas características es muy probable tener la habilidad de vivir de manera feliz. Uno de los ingredientes que elevan esta receta es la ética. dentro de los ejes de la verdad, la belleza y la bondad. Decía Epicuro que no es posible ser feliz si no se lleva una vida bella, justa y virtuosa, ni llevar una vida bella, justa y virtuosa sin ser feliz. Mientras que el libro de Urantia agrega, ¿es el altruismo, el servicio a los semejantes, deseable? Entonces, la experiencia de vida debe proporcionarnos el encuentro con situaciones de desigualdad social. La sabiduría altruista es la que permite reconocer la excepción necesaria. Por tanto, el eje que marca este estado es la ética, mencionada en el libro azul cuando nos insta al no juicio. Puedes mejor descubrir los valores de tus asociados descubriendo sus motivaciones. Libro de Urantia, documento 104.4. Y además está a un nivel superior que todo lo abarca, la ética universal. Cuanto más alto ascendáis en la escala de la vida, más atención debe prestarse a la ética universal. La conciencia ética es simplemente el reconocimiento, por parte de un individuo, de los derechos inherentes en la existencia de cualquiera y de todos los demás individuos. Pero la ética espiritual trasciende mucho al concepto mortal, aún al concepto moroncial de las relaciones personales y de grupo. El encuentro con el otro es, pues, la experiencia de lo ético en acción. Abrirse a la alteridad es un paso hacia el despertar de la alegría de vivir, celebrando la diversidad y el solo hecho de ser en el mundo. Cada uno de los 7 niveles de concepción de la felicidad nos lleva al mismo encuentro que describe Martin Buber como el yo-tú, que al final puede convertirse en nosotros, pero que, si no ocurre, aún así podemos celebrar el encuentro y compartir y compartirnos. Los valores y significados que seamos capaces de experimentar a lo largo de la vida serán las asistencias en un futuro futuro que aguarda el despliegue de nuestra potencialidad. Dice el Dalai Lama que la felicidad es el propósito de la vida. Volviendo al punto anterior sobre el altruismo en los encuentros de la vida, recordemos cómo lo menciona Desmond Morris, que si bien tenemos el impulso de triunfar, hemos heredado junto con él el instinto innato de ayudar al prójimo, el cual nos procura felicidad, no porque los hacedores del bien nos hayan inculcado un sentido moral de comportamiento, sino porque estamos programados para el apoyo mutuo. Pertenecemos a una especie cooperativa. Una felicidad extrema de esta felicidad cooperativa sería aquella de la gente capaz de extender su compasión más allá de la humanidad a otras especies, como los conservacionistas. Uno de los exámenes que este autor hace al respecto es una clasificación, como la felicidad de finalidad, la competitiva, la cooperativa, la genética, la sensual, la cerebral, la del ritmo, la del dolor, la del riesgo, la selectiva, la contemplativa, la devota, la negativa, la química, la de la ficción, la cómica y casual, e igualmente están las definiciones de cómo la felicidad es el propósito de la vida, es una actitud, es fugaz, es esquiva, no se la puede perseguir, es imposible, es consecución, es variada, se encuentra en lo banal, es ganar, es compartida y es cooperativa, es sensual, materialista, mental, racional, negativa, es tranquilidad, inocencia, es estupidez, es fantasía, es irracional e imaginativa, es cuestión de suerte y no es definida. Más allá de la clasificación y las definiciones de los tipos de felicidad, están las experiencias personales que pueden resignificar la vida misma. Al resignificarlas, me doy otra oportunidad y obtengo un sentido en la vida, un significado y a la vez valores. Si bien es la falta de valores la que nos lleva al fanatismo, cualquiera sea el área donde se presente, este desequilibrio en la percepción y por lo tanto de cómo me vivo en el mundo, esta diferencia en el cómo me vivo es la que me separa de una vida plena y en cambio da una vida insulsa y desprovista de un contacto profundo con el ser. Cuando la vida es buena, lo definimos como bienestar, mientras que la felicidad es la sensación que nos embarga cuando, de repente, la vida alcanza lo mejor. Es, sin embargo, notable que, si encontramos algo que nos haga felices, su repetición constante pronto nos hace perder interés. Dentro del eje de la belleza están las artes, y es en estos casos cuando el cerebro humano es capaz de disfrutar de una gran sensación de felicidad por la simple contemplación de un drama o de una comedia que nos atraen. Abandonamos nuestro sentido de realidad para gozar la trama, que tiene como propósito procurar unos momentos de intensa felicidad, los cuales generalmente no aparecen en la rutina de nuestra vida, alcanzando una mejor postura, aunque momentánea, al vivir a través de la posición del espectador. Esta capacidad de simbolización en los procesos mentales es también la que nos habilita para aceptar ficciones como si fuesen algo real. Este lenguaje que nos da la posibilidad de compartir las experiencias es lo que nos lleva al encuentro. Es necesario entonces vivir de una manera ética que garantice la posibilidad de un encuentro verdadero y real, justo dentro de un fratriarcado posible. Para ello, hago uso de la neutralidad desde la identidad personal de ser humano y asimilando asimismo el concepto de filiación, pues este, como la amalgama de la suma de valores, me posibilita la interacción con el otro desde un plano neutral, equitativo. En cuanto a la neutralidad como horizonte ético, Isabel Carmona escribe: la acción de comprender al ser humano es una tarea siempre inconclusa, y la pregunta sobre el ser ha ido entretejiendo respuestas mediante el pensamiento, la reflexión y la controversia a través de las edades. Cada aportación filosófica toca la esencia, pero nunca la agota. ¿Estaremos diseñados para una eterna búsqueda? Como buscadores de la verdad, estamos en el mundo para experimentar y encontrarla en sus diferentes formas, espacios y edades. Asimismo, el hombre en su búsqueda de la felicidad va más allá de lo esperado, con la esperanza de alcanzar ese estado de excedencia. De acuerdo con Paul Ricoeur, la neutralidad se presenta con un rol mediador sutil. Pone como ejemplo las instituciones justas que ayudarían al hombre a desarrollarse sin tropiezos y que serían los agentes del desarrollo del potencial humano dentro de un fratriarcado así entendido. Encontramos aquí la tríada de la justicia, siendo la justicia el pensamiento colectivo de la rectitud, la misericordia, la actitud del amor y ambas combinadas con la equidad. Se consolidan en un ámbito superior como justicia, paz y alegría, en un nivel utópico de relación entre iguales. Todo lo anterior para llegar a la libertad, entendida como libertad verdadera, la búsqueda de las edades y la recompensa del progreso evolutivo. La libertad falsa es la decepción sutil del error del tiempo y del mal del espacio. La libertad duradera se basa en la realidad de la justicia, inteligencia, madurez, fraternidad y equidad. Dice el libro de Urantia que, emocionalmente, el hombre sobrepasa a sus antepasados animales en su capacidad de apreciar el humor, el arte y la religión. Socialmente, el hombre exhibe su superioridad por cuanto es fabricante de herramientas, comunicador y creador de instituciones. Luego entonces, el horizonte ético de Ricoeur, en cuanto anuncia su postura, yo, en uso de mi libertad, decido vivir bien con y para el otro en instituciones justas, nos da la pauta para esa convivencia razonable. Iniciamos por evaluar las acciones, tanto propias como ajenas, y de ahí les asignamos un valor, luego a las personas, a las relaciones, los intercambios y transacciones, lo cual nos da la habilidad de desarrollar vínculos que posteriormente me permitirán crecer y aprender la felicidad, valorando al tú por encima del yo. Cuando soy en cuanto tú me nombras, soy en cuanto me confirmas existencialmente, y el yo me lleva al camino de la felicidad. Vamos del yo soy y mis circunstancias al yo soy y mis circunstantes, dejando la influencia del fenotipo mismo para dar paso a la influencia del otro en un encuentro que transforma, por la excedencia misma, la fuente inagotable de posibilidades desarrolladas debido a la creatividad. Nadie me puede hacer feliz, ni yo puedo hacer feliz a nadie, puesto que es personal la responsabilidad de serlo, sin importar cuál sea la definición de felicidad. Lo importante en este punto es la toma de decisiones, el escoger una postura existencial que me permita ser, y como elegir es renunciar, necesito apegarme a mi elección y defenderla a fin de no perder la seidad, sino para reforzarla a través del ejercicio de mi albedrío. Este ejercicio de mi libertad como elección, en donde el elegir no empieza por optar entre varias cosas, emociones, personas, sino como un elegirse a sí mismo, asumirse como el ser que se quiere ser, me elijo al saberme amado, no de manera intelectual, sino como un sentir en el corazón, apareciendo y afirmando el yo, el cual al abrirse confirma al tú, que lo reconoce como otro. En el encuentro con la alteridad nos confirmamos existencialmente. Buda nos dice que el dolor es inevitable por ser humanos en una experiencia material. Sin embargo, el sufrimiento es opcional al cambiar los patrones mentales que me lleven a la iluminación de mi mente y espíritu. Por lo tanto, al aceptar, significando aquí darme cuenta de que algo es como es, no quererlo adecuar a cómo quiero que yo sea ni cambiarlo a capricho para que llene mis expectativas, es ahí donde abrimos una puerta a la posibilidad, primero en los encuentros, después desde este punto podremos crear vínculos. Al aceptar al otro puedo entonces disfrutar de su compañía, y este es un vínculo sano. Después viene el punto en que nos hemos estancado como sociedad y por ello no nos ponemos de acuerdo. El compromiso es primero con uno mismo, no para dar gusto a nadie ni para ser aceptado o reconocido, sino solo por ser. Es necesario tener resueltos algunos puntos claves en la vida para llegar al compromiso de manera natural. Decía John Lennon que la felicidad está dentro de uno y no al lado de alguien. Es decir, nadie es responsable de mi felicidad más que yo mismo. Nadie puede hacerme feliz sino yo. En esa búsqueda de la felicidad está el proceso mediante el cual llego a la meta del ser de manera crítica y transformadora, sana y comprometida. No poner nuestra vida en las manos de expertos que nos digan qué comer, qué beber, qué querer, qué disfrutar, qué pensar, sino ser parte de la masa crítica tan necesaria para el desarrollo del hombre y del planeta en conjunto, de la humanidad. Es la introspección el medio en el cual podremos encontrar la clave del mapa del tesoro que nos ocupa. Encontrar el sentido de tu vida es descubrir la llave de tu felicidad. Al responder a estos interrogantes, es necesario aceptar que el sentido depende de uno mismo. Te responsabilizas de tu propia felicidad y vas cambiando los paradigmas, resignificando las experiencias, las relaciones, la percepción del mundo. El tiempo percibido, en tanto estoy experimentando este proceso, en ocasiones se ve deformado por la situación misma de la elaboración, y el tiempo ontológico se ve alterado, dando paso a la crisis propia de este punto de crecimiento. Esa meta futura a la que aspirar, ese objetivo por alcanzar, fortalece interiormente y da resistencia, el vigor que se aumenta con la esperanza, dice Viktor Frankl, que es propio del hombre subsistir al cobijo de la esperanza del futuro, o sea, sub specie aeternitatis. Y ahí radica la clave de su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aunque en ocasiones tenga que empeñarse con sus cinco sentidos en esta tarea. Primordialmente necesario sería un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. De ahí podremos partir con más herramientas y nuestra búsqueda sería más propicia. La manifestación de vacío existencial que más encuentro al pasar por las redes sociales es el aburrimiento, y lamento que no exista en el currículo ni en los syllabus de las escuelas desde temprana edad la materia de filosofía del existencialismo, ya que los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida, pues con ellos nos evitaríamos los muros plagados de frases que, como lo declaró Schopenhauer, oscilan entre la tensión y el aburrimiento. Vayamos por los valores y significados nuestros dentro de la perspectiva multiversal que nos ocupa. A decir de Marco Eduardo Murueta Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, el vacío existencial es la sensación de falta de sentido de la vida, de tedio, de no saber para qué se vive y que lleva al aislamiento y enrarecimiento de la relación con la familia y la sociedad. Un concepto similar fue creado por el filósofo alemán Martin Heidegger, 1889-1976, quien habló del anonadamiento para describir que una persona siente la nada y percibe la inhospitabilidad del mundo. El vacío de la existencia, asegura el especialista en psicología y filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se relaciona con crisis emocionales desencadenadas por sufrir frustraciones de manera continua, incapacidad para concretar propósitos individuales y realización de actividades rutinarias que dejan poco espacio a la creatividad, pero se debe sobre todo a la falta de afecto y de relaciones sociales enriquecedoras. A partir de esta declaración, encontramos que una postura que nos ayuda a vivir de mejor manera es la resiliencia, como el camino a la felicidad, que, reforzada por la autoestima, nos ayuda a vivir y convivir, pudiendo manejar las frustraciones de modo más conveniente. Todas las investigaciones apuntan a que las personas que se consideran más felices no son las que dicen tener menos problemas, como sería de esperar. Los más felices son aquellos que saben hacer frente a los problemas y han aprendido cómo superarlos. A esta capacidad se le ha denominado en psicología resiliencia, un término tomado de la física, donde la resiliencia es la cantidad de energía que puede absorber un material antes de que se comience la deformación plástica. El término resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una resiliencia adecuada y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por estos. Actualmente la resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se centra en las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos y no en sus debilidades y patologías como la psicología tradicional. El concepto de resiliencia se corresponde aproximadamente con el término entereza. Si deseamos aumentar nuestra resiliencia, trabajemos en mejorar nuestra autoestima. Aprendamos a querernos y a encontrar esas capacidades que nos hacen especiales y diferentes al resto del mundo. Tratémonos, al menos, con el mismo respeto con el que tratamos a los demás. Permitámonos un tiempo para nuestro disfrute y para dedicarlo a nuestras aficiones. Encaremos las dificultades con flexibilidad y buscando soluciones creativas, tratando de encontrar diferentes respuestas posibles a cada situación a la que nos enfrentemos. Seamos proactivos, anticipándonos a los problemas. No esperemos a que las situaciones nos superen. Como suele decirse, agarremos el toro por los cuernos. Necesitamos reflexionar antes de actuar. Perdamos el miedo a pedir ayuda. Una muestra de grandeza personal es saber pedir ayuda cuando la necesitamos. Y por supuesto, tratemos de buscar siempre el lado amable de las cosas. Si al final no nos queda otra que sufrir un revés en la vida, no nos quedemos solo en lo mucho que sufrimos y padecemos. Vayamos más allá, tratando de aprender todo lo posible de esa situación. Busquemos siempre algo positivo, aunque solo sea que de esto también se sale. Cierro este capítulo con una frase del libro de Urantia al respecto. La autoconciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo en la consistencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del espíritu de la verdad siempre presente. La felicidad resulta del reconocimiento de la verdad, porque puede ser actuada, puede ser vivida. Hemos compartido celebrando el cuerpo de luz. Autor Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Locución Mora Franco. Producción general del equipo de Radio Urantia. Sigue acompañándonos, escuchando nuestra programación. Radio Urantia, la luz de la revelación.